Paso en esta vida es un paso que me acerca hacia el Señor. Cuando todos al entrar a su presencia nos hallemos cara a cara con Jesús y por todas las palabras aprendidas hoy mi vida se modela en el Señor, anhelando que en mi vida se concrete